Hola, buenas tardes. ¿Cómo están nuestras y nuestros oyentes? Esto es A mí no me importa y aquí estamos desde Radio La Retaguardia con Natacha Bianchi en operación. Y último bloque de A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Felices de estar aquí porque es un lugar que nos abre las puertas y nos hace sentir parte de una manera muy, muy linda. Y uno de nuestros compañeros del panel, que es Lorenzo Vivace, ahora en este momento está... ¿Dónde estás, Lorenzo? Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, amigo? Estoy con la otra compañera, con Valentina. Estamos acá ambos en la Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, estamos bien, acá en la Plaza de Mayo. Muy bien, bueno, qué bueno que estén en la calle. Eso es algo lindo que tiene la Retaguardia, que siempre hay gente que está en la calle cubriendo y haciendo cosas. ¿Es cierto que están con Margarita Meira, fundadora de la Asociación de Madres Víctimas de Trata? Eso mismo, estamos hoy, participamos de la intervención que hacen de la ronda. Ajá. Que hoy cumplen justo 2 años. Uh-huh. Y bueno, creo que ella es la mejor persona para explicarnos de qué se trata la organización que viene llevando a cabo hace bastantes años. Buenísimo. ¿Margarita? Bueno, la Asociación Madres Víctimas de Trata, yo empecé muy sola hace 26 años cuando se llevaron a mi hija. Y siempre digo qué suerte que no bajé los brazos, porque yo la encuentro a ella al año muerta, de casualidad, porque iban a desaparecer el cuerpo. Y seguí luchando, la lucha fue muy sola, hasta que con el tiempo me fui juntando con otras madres y mi marido se puso a estudiar de abogado, dijo acá hace falta abogado porque el Estado no tiene abogado. Uh-huh. Y bueno, seguimos y hace 4 años éramos 5 o 6 mamás. Bueno, ya éramos un regimiento más o menos. Y después, para los 10 años de Florencia Penachi, hace 4 años, nos vinieron a ver la familia y nos pidieron el apoyo. Y ahí sumamos unas mamás que llegamos a ser 9. Y dijimos, tenemos que ponerle un nombre, porque yo funcionaba con el nombre de la Asociación Civil, que es Madres de Constitución. Y bueno, entre discusiones y discusiones, decidimos ponernos Madres Víctimas de Trata, porque Silvia decía, tenemos que ponernos las mamás de las putas, porque dice, los hombres se van de puta y se van con nuestras hijas que están secuestradas. Bueno, por esas cosas nos quedamos con Madres Víctimas de Trata. Y estamos en la lucha, hoy somos 17 mamás, desgraciadamente cada vez hay una más. Y estamos en esta lucha desde que empezamos por la ley de trata en el año 2006 y los diputados votaron en el 2008, discutieron 2 años, votaron mal, porque votaron una ley faltando al Tratado Internacional de Derechos Humanos y Trata, cuando dijimos que lo vamos a denunciar porque ellos... pusieron de que vos de mayor de edad podés estar en un prostíbulo cuando la ley lo prohíbe. Y bueno, cuando intentamos denunciar a los diputados, lo corrigieron. Y bueno, ahora no, como dice la ley, no puede estar en los prostíbulos, pero igual estamos, la ciudad parece una flor llena de papelitos de colores de la trata. Totalmente. Pero bueno, estamos en esta lucha muy dura. Hoy descubrimos que... después que la usan y a una piba le violan más de 20 hombres por día, la drogan, la alcoholizan y cuando ya su cuerpo no resiste la matan y la complicidad de los fiscales la entierran como NN. Ya levantamos 2 cuerpos como NN. A Maida la buscamos 5 años, el papá se murió de tristeza. Mariela Tazat, 15 años, el papá también se murió de tristeza. Y estos fiscales muy cómodamente lo tenían enterrado como NN cuando las 2 nenas nacieron y se criaron en la misma casa porque son propietarios los padres. O sea que nunca hicieron un cambio de domicilio, era fácil de ubicar. Pero como son todos cómplices, hacen estas cosas. Y bueno, con un marido abogado uno entiende un poquito más, por más que sabemos que la justicia no hace nada. Mira para otro lado, A las pibas que rescatamos se lo pedimos al gobierno que los tenga, a la oficina de rescate y acompañamiento, y ellos lo entregan nuevamente a los prostíbulos. Nosotros la rescatamos nuevamente y hoy estamos denunciando al Estado. Bueno, son muchos temas, ¿no? Cuando hablamos de trata necesitamos 2 días seguidos más o menos para contar todo lo que pasa con la trata de personas, pero te resumo así muy muy cortito toda esta lucha. No hay abogados para la trata, sabes que cuando yo buscaba a mi hija me dieron un abogado de pobre en tribunales, y yo me sentía mal porque cada vez que iba me atendía otro abogado. Y cuando mi marido ya se estaba recibiendo, era abogado de pobre en tribunales, un día viene con un expediente de una chica desaparecida, y yo me puse contenta, dije, por primera vez vamos a estar del otro lado del mostrador y vamos a exigir justicia. Cuando a los pocos días le pregunto cómo iba el trámite, me dice, no, yo ya rendí mi materia y pasé. Claro. Y ahí descubrimos otra cosa, que estos jueces corruptos, profesores de la facultad, le ponen a los alumnos a practicar sobre expedientes de pibas desaparecidas, porque total son pobres y no saben, no se saben manejar, que es lo que me pasó a mí. O sea, lo que descubrimos es porque por la lucha, no porque, porque somos magos, ¿no? La trata, se votó la ley y no se aplica. Claro. Tenemos un Consejo Federal que no funciona, tenemos un comité de trata, no funciona, rescatamos las pibas y no hay donde ponerla. O sea, está todo muy lindo la ley de trata, pero no funciona, no existe. Estamos hablando con Margarita Meira, madre de las fundadoras de Madres Víctimas de Trata. Ellas están en Plaza de Mayo haciendo una actividad un poco que tiene que ver con esto de la difusión, ¿no? También. Bueno, Margarita, realmente sería hermoso que algún día puedas venir acá al programa y hablemos de todo esto y charlemos de cómo aparece también, que si querés ahora le podemos dar, nosotros en 5 minutos tenemos que cerrar el programa, pero algunas palabras al respecto de cómo el arte apareció ahí en esta lucha, dando una mano para visibilizar, ¿no? Un arte que no es un arte de los museos y un arte de las clases altas, sino un arte para el pueblo y para la calle. Con Blanca Rizzo ahí y con otras compañeras que se sumaron para seguir difundiendo lo que pasa con la trata, ¿no? Y sí, la cultura y el arte, la verdad que es muy importante. Yo digo que Mariposas Auge son nuestras artistas que nos acompañan y dan la ronda a la pirámide el tercer viernes de cada mes, que hoy es el tercer viernes. Ponemos las banderas, la foto de las chicas y Mariposas vestidas de rojo con la foto de las chicas desaparecidas dan la vuelta. Somos las nuevas madres de Plaza de Mayo, desgraciadamente. Las nuevas madres, porque nuestras hijas son desaparecidas en democracia. Las madres de Plaza de Mayo eran de la dictadura, nosotros somos en democracia. Y bueno, nos toca esto y por suerte muchos colectivos nos están acompañando en esta lucha y en esta visibilización. Por toda esta lucha Italia me da un premio, soy la mujer del año en Italia. La verdad que fue un premio doloroso, pero mucho orgullo, y me hubiese gustado que me den en mi país, no en Europa, ¿no? Pero bueno, es lo que hicieron los italianos, no sé si porque el Papa es argentino o qué, pero toda Italia, toda la prensa de Italia está con madre. Bueno, bien. Y bueno, esto es un poco nuestra lucha, cerrar una vez por mes acá en la Pirámide de Mayo, en este frío, por suerte. Hoy es la ronda 24 y no nos tocó nunca una lluvia, así que estamos hasta ahora pidiendo que no llueva viernes. Bueno, Margarita, un placer habernos podido comunicar contigo y te vuelvo a repetir, te esperamos acá en el estudio en Mataderos, en la retaguardia, cuando quieras, a seguir charlando y difundiendo sobre esta gran problemática que atañe, sobre todo me imagino, a las mujeres pobres, ¿no? Y de clase más baja. No, por supuesto, y sí, encantadísima con un matecito caliente. Así porque acá hay mucho frío. Dale, muchísimas gracias. Margarita, un abrazo muy grande, un placer, y saludos también para los compañeros. Quieren cerrar desde allí, desde la plaza. Lolo, Valen.